CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. El diputado Mauricio Guaroni, representante del Frente Amplio, habló de deterioros en las políticas sociales y algunas acciones que el Ministerio de Desarrollo Social llevó adelante y que tuvieron repercusiones desde el punto de vista que analiza el propio legislador, negativas tanto para los usuarios también como para los trabajadores. Y en ese sentido marcaba justamente una realidad de fracaso en las respuestas ante estas problemáticas, vinculadas muchas al tema de la minoridad, temas vinculados también de desarrollo junto con los CAIF. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Guarón. Ha aumentado la desigualdad y la pobreza en estos últimos años. Si bien nuestro país creció económicamente hasta mediados de 2023, el resultado de ese crecimiento no se vio reflejado en el bienestar de la mayor parte de la sociedad. El incremento de la pobreza se ve reflejado especialmente en la primera infancia, donde uno de cada cinco niños menores de 6 años en Uruguay es pobre, 11.500 niños y niñas más en los últimos 4 años. En este contexto, que las familias que acceden a las becas de inclusión socioeducativa están siendo informadas de que el programa no corre más. Se está proyectando el año en la comunicación que las instituciones privadas de primera infancia recibieron a fines de febrero como respuesta a la preocupación que les transmitieron a las autoridades. Los centros privados que atienden a estos niños son empresas pequeñas con poca población, en su mayoría gestionada por mujeres docentes y emprendedoras que se han comprometido con la primera infancia. Muchos de estos centros han establecido convenios con el MIDES para el programa de becas socioeducativas para niños de 0 a 2 años con extensión a 3 años. Este convenio es de larga data, desde el año 2023 existe, y favorece a familias con vulnerabilidades que requieren el cuidado de sus hijos y donde la oferta pública no puede dar respuesta, ya sea por capacidad completa de los centros o por la oferta horaria insuficiente, para familias que requieren mantener a sus hijos en instituciones educativas y de cuidados para poder trabajar. Son 1.500 niños de 0 a 2 años que están incluidos en el programa más la extensión que se hace a 3 años, la cual ya fue cortada y comunicada en febrero de 2024. Como si fuera poco, en esta misma fecha nos enteramos que el MIDES está 2 meses atrasado en el pago de las becas a los centros educativos privados que acogen a los niños y niñas. El atraso continúa, pero ahora ya no es solo un problema de atraso en los pagos, sino que también es de definición político-institucional. Se habla de la congelación del programa. No han ingresado niños o niñas más al programa de becas BIS. La respuesta en territorio es que el programa no funciona más. Los cupos libres que se han quedado no están siendo ocupados. Hay una cantidad de familias muy importantes que golpean la puerta y no tienen solución. No ingresó un niño más desde diciembre del año pasado. ¿Por qué no hubo más ingreso? Nos preguntamos. La información que dan las oficinas territoriales del MIDES es que no se dan más becas. Es importante subrayar que estas familias son de contexto vulnerable, situaciones complejas, de hogares monoparentales, de abuelos que tienen tenencia de niños y niñas con padres o madres privados de libertad. Estas familias se quedaron de un porrazo sin cobertura, sin tener lugar en los CAIF, se les soltó la mano. Las instituciones privadas los están tomando con presupuesto cero. En las escuelas no hay cobertura de 0 a 2 años, solo hay nivel 3 en los jardines y estos no están en la periferia. ¿Cómo accede un niño o una niña de la periferia a la educación y el cuidado? Esta situación ha generado una importante lista de espera, hace un fuerte daño en la primera infancia de niños y niñas y además perpetúa la desigualdad de género. Ahí estaba lo que denunciaba entonces el diputado Mauricio Guaroni. Hemos hablado de un aumento de casos de dengue, Decíamos que en lo que tiene que ver con casos confirmados de dengue tenemos 86 casos, 13 autóctonos y 73 importados, pero que también hay dengue probable, lo que llega a 29 casos de dengue probable, con 19 que serían importados, 6 que serían autóctonos y 4 que no se sabe su origen. Lo que generará que en las próximas horas pasemos la barrera de los 100 casos de dengue en el país. Por suerte por ahora no hay fallecidos, sí hay personas internadas. Según indica el Ministerio de Salud Pública, hay 6 casos de personas internadas, 2 de ellas están en CTI. Desde hace ya un tiempo que están en CTI, en cuidados intensivos, por dengue complicado. En relación a los departamentos en donde se está dando la enfermedad, podemos decir que el departamento de Canelones tiene 7 casos de dengue importado. Cerro Largo no tiene casos de dengue, pero es el único que tiene el caso de chikungunya importado de Brasil. Colonia tiene 4 casos de dengue importado. Durazno no tiene casos, Flores tampoco. Florida tiene un caso de dengue autóctono y 4 de dengue importados. Maldonado tiene 11 casos de dengue importados. No tiene ningún autóctono Maldonado, todos son importados. Montevideo tiene 6 casos de dengue autóctono y 31 casos de dengue importado. Y un caso de Zika importado. En este caso de Zika es de una persona que viajó a Asia. Paysandú tiene 3 casos de dengue autóctono, 5 de dengue importado. Río Negro tiene 3 casos de dengue importado. Rivera tiene 1 caso de dengue autóctono y 2 de dengue importado. Salto tiene 2 casos de dengue autóctono y 5 de dengue importado. San José tiene 1 caso de dengue importado. Y estoy mirando los otros departamentos, no tienen dengue en su territorio. De esta manera se hace el total del cual ya hemos hablado. Obviamente Montevideo es el que está con más casos de dengue autóctono, porque vean que, por ejemplo, Maldonado tiene 11 casos de dengue, pero todos son importados. El que más casos de dengue autóctono tiene, y es lógico por la población, es acá, la capital. La doctora pediatra Patricia Barrios, asesora del Ministerio de Salud Pública, habló del tema del dengue desde el punto de vista de los niños, el cuidado que hay que tener, son población vulnerable, puede complicarse un caso de dengue, sobre todo en un bebé, y bueno, obviamente a identificar sobre situaciones que puedan tener o compararse con otras enfermedades que los niños tienen también a temprana edad. Vamos a escuchar lo que decía la pediatra Patricia Barrios, asesora del Ministerio de Salud Pública. En el 40% de los casos, sobre todo en el momento del parto, y el grupo de los recién nacidos son los que pueden presentar uno de los tantos grupos que puede presentar una infección grave, como se vieron varios casos también que nos comentaron en Paraguay. La sospecha clínica de arbovirus en niños es igual que en adultos, pero con algunas consideraciones. Tenemos que pensarla cuando hay una enfermedad febril de menos de 7 días de evolución y con estos síntomas asociados, conjuntivitis, erupción cutánea, que puede ser de diferente manifestación, puede ser prurito, puede haber descamación, vesículas, ampollas, puede haber artralgia, mialgia, poliartritis, dolores óseos, la cefalea, el dolor retroorbitario, petequias, edema de cara, vómitos, dolor abdominal y anorexia. Esto puede compartirlo varias enfermedades también que se ven en la infancia, pero es importante tener el criterio epidemiológico si hubo un viaje a una zona de circulación, si reside en una zona donde han ocurrido casos en los últimos 30 días o cursan los síntomas en una estación, como estamos ahora, del año con alta infectación por vectores en la que han ocurrido casos autóctonos en el último año. Entonces creo que hay algunas manifestaciones que se comparten con ambas enfermedades y que solamente con la clínica, como ya mencionó el doctor Albornoz, nosotros no podemos definir claramente cuál tipo de arbovirosis es. ¿Qué pasa aparte de los niños? Nosotros tenemos las enfermedades exantemáticas en la infancia, infecciosas. Entonces es importante hacer una anamnesis, una historia clínica detallada, tener en cuenta la cronología de los síntomas y también siempre estar pesquisando el estado vacunal de los niños, si tenemos las vacunas al día, si están atrasadas hay que actualizarlas, porque también en la región tenemos casos de sarampión que presentan fiebre, que presentan exantema, pero claro, en el caso de sarampión se asocian síntomas respiratorios. También va a comenzar la época de transmisión de los virus respiratorios, que justamente dan fiebre, dan cefalea, dan artralgias y amnialgias, como la influenza. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso. También están las enfermedades, la sexta enfermedad, la quinta, o sea, se nos complica un poco más con el tema de los exantemas infecciosos a los pediatras. Y otros diagnósticos diferenciales, que pueden ser con enfermedades no infecciosas, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas en los niños, las enfermedades hemato-oncológicas, y como ya se mencionó, la presentación de los síntomas infectivos en los niños es más frecuente, puede hacer confundir con cuadro quirúrgico, cuadro agudo de abdomen, que también ha sucedido. Del virus no vamos a hablar, con respecto al ciclo del mosquito, saber que hay un ciclo también que tiene su periodo desde que se coloca en los huevos hasta que está el mosquito adulto, que puede llevar un periodo hasta 10 días dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. Y en el mosquito hay un ciclo que es de un periodo de incubación extrínseca y otro intrínseca. Tener en cuenta que el mosquito se alimenta y altera el virus de una persona que está justo en la fase virémica de la enfermedad, que puede ser aproximadamente 5 días. Luego, en el mosquito cumple un periodo de incubación donde lleva aproximadamente entre 8 a 12 días hasta que el mosquito se realimenta y transmite el virus a otra persona, que eso ahí hasta que la persona es virémica lleva también un periodo de 4 a 7 días y así se reinicia el ciclo. La enfermedad que podemos decir que hay que estar es una enfermedad dinámica y si bien es una enfermedad de corta duración, es una enfermedad, como decimos, intensa. Hay que estar encima del paciente, del niño y estar atento a los cambios y a las manifestaciones que pueda presentar. Si bien existen las formas asintomáticas, las más frecuentes, el periodo de incubación puede ir de 4 a 10 días, los niños pueden presentar solo fiebre, sin un foco aparente, pero obviamente estar atentos, ¿no?, con el pilar epidemiológico, pueden presentar los síntomas de dengue clásico o pueden presentar síntomas de dengue grave, y también, como por ejemplo, también hepatitis, insuficiencia hepática, encefalopatía, miocarditis, hemorragias severas y shock en los niños. La fase febril puede presentar cefalea, dolor retroocular, sangrados leves, síntomas digestivos y dolores óseos. La fiebre de un inicio también súbita, muy intensa, y hay una gran afectación del estado general, y acá donde pueden aparecer los elementos de deshidratación, la leucopenia progresiva, la trombocitopenia y las manifestaciones hemorrágicas leves. Esta etapa puede durar de 2 a 3 días, o que puede haber odinofagia y también eritema faríngeo, hay que estar atento. Y una de las características que también nos mencionaron, que puede haber bradicardia, o sea, en los niños, cuando hay fiebre, la frecuencia cardíaca se eleva en forma importante, entonces puede ser que en estos casos no haya tanto aumento de la frecuencia cardíaca, que puede ser un signo que nos debe llamar la atención. Ahí tenía lo que decía entonces la doctora pediatra Patricia Barrios, asesora del Ministerio de Salud Pública sobre el tema de dengue en niños. Hacemos la pausa y seguimos. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, volvió a hablar de relato a la hora de los planteos sobre falta de medicamentos, que dice que lo ha tenido en protestas durante desarrollos de actividades tanto en el interior como en Montevideo. Por ejemplo, cuando estuvo ahora en Castillo, dice que fueron los funcionarios los que protestaban sobre esa situación. Ayer en el Pedía Rosel, donde estuvo en una actividad de inauguración de hospital de día y bueno, y de servicios que tienen que ver con ese hospital de la mujer, también apareció alguna persona, dice que la consultaron, Cipriani, y dijo que esa persona manifestó no tener ella problemas con acceso a medicamentos, sino que protestaba en forma genérica. Sería bueno que aquellos que puntualmente tienen problemas sean los que en realidad se acerquen para que de alguna forma cuando aparezca alguien del equipo de Cipriani puedan decirle: este es el medicamento que me falta, este no. Nosotros la semana pasada tuvimos a partir de la presentación en la Cámara de Diputados, tanto por parte de la diputada Lucía Echeverri como también por parte de una legisladora del departamento de Flores, allí denuncias de falta de medicamentos que van desde antibióticos a medicamentos para la presión o medicamentos para el tema vinculado a tratamientos más específicos, más complejos, más crónicos. En ese sentido hay que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Falta el medicamento o falta el sello comercial de un medicamento y la droga está? Porque también allí lo que dice Cipriani es que ellos están basándose en el Vademécum, que dice que la administración anterior no lo hacía, y que la droga siempre está. Lo que puede cambiar es el nombre comercial del medicamento. Y otra de las situaciones que se ha dado, porque hemos tenido contacto directo con las personas con las que les ha acontecido, es a veces que el medicamento puede estar, pero el acceso a la farmacia se hace imposible por la cantidad de números que se entregan, lo relativo que es el poder acceder justamente a que te toque uno de ellos, porque además tenés que ir a trabajar y bueno, te entregan a veces 100 números en un horario y 100 en otros o 50 en otros y no te da para llegar ante la cantidad de personas que estaban presentando la posibilidad de acceder a farmacias. Se ha hablado de que, bueno, con el nuevo plan informático vinculado a las farmacias, esto se va a resolver o se estaría resolviendo. Sería bueno también que en caso de que ustedes tengan algún problema, nos comuniquen para saber si finalmente el cambio informático mejoró un poco el tema, no del faltante de medicamentos, sino del acceso al medicamento a través de farmacia o no. Cipriani obviamente también habló del tema del dengue desde el punto de vista de ACE y se le preguntó por el tema de los murciélagos, porque ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública ayer tuvo que cerrar sus puertas porque tenía murciélagos en la propia edificación de la cartera. Se dice que no habría colonias de murciélagos, sino que serían murciélagos que habrían venido de otro lado. Y bueno, la idea era retirarlos porque además no se los puede matar porque son una especie protegida, sacarlos del lugar para que hoy sí pudiera ser la atención presencial en el ministerio. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani y comenzó hablando de los medicamentos. Y no solo nos pasa acá, en esta inauguración. Cuando fuimos a Castillos, un grupo también, y lo peor, de funcionarios fueron los que empezaron a gritar. Ahora estuvimos en contacto con Libertad de San José, en la cual también usuarios denuncian. No es real lo que están diciendo. En ACE el problema que tenemos con el medicamento es exactamente el mismo que hoy en día puede tener una institución privada. Nosotros tenemos un vademécum, que es lo que hay que cumplir. Antes no había vademécum, ahora hay que cumplir ese vademécum, como tiene todos los prestadores de salud. Nosotros hemos roto récord, estamos comprando arriba de 200 millones de unidades de comprimidos. Antes se compraban 180 millones, nosotros estamos arriba de los 200 millones para los mismos números de consulta. Hicimos inversiones históricas para tener stock. A veces lo que nos pasa, como le pasa a cualquier prestador, que los laboratorios no tienen entrega. El caso concreto de esta señora que hoy vino y gritó en su derecho. Obviamente había equipo de dirección y equipos también adjuntos míos de lo que es de presidencia, fueron a hablar con la señora. La señora no tenía ningún faltante puntual, de hecho había una sobrina que estaba agradecida por la atención, pero gritaba por el derecho de todos los pacientes de ACE. Se ha instalado un relato desde que entramos en la administración que ocurrió no solo en el Uruguay, por una faltante de medicamentos, que ocurrió no solo en el Uruguay, sino que a nivel de toda América, y eso es entrar a buscar por Google, pónganse a mirar qué pasó con la pandemia, con 97 fármacos, que existió, como te digo, en todos los países de América y en algunos países de Europa, y que fue la propia ACE que lo denunció para solucionar, y que gracias a la colaboración con los laboratorios nacionales, sobre todo, pudimos siempre tener cubiertas las demandas, y que eso se había agravado con el incendio de un laboratorio, que fue el de Fármaco Uruguayo. Y gracias, vuelvo a repetir, gracias al apoyo de ALN, nosotros pudimos resolver todos los problemas, y es fácil, ningún paciente se murió. Si fuera cierto lo que la oposición habla y critica, de que no existen fármacos, la gente se moriría. Y es más, nosotros no podríamos bajar del piso, no podríamos salir de ACE. Tenemos que razonarlo en lo que ocurre. Lo que sí hoy en día nace es un proceso organizado del medicamento. Es la primera vez que existe un control informático para poder contabilizar y de esa manera nosotros no tener que destruir más medicamentos vencidos como ocurría antes, ¿verdad? Y también ese sistema nos va a dar la seguridad de que el fármaco no va a ser robado. Y tenemos el Vademécum, que es lo que el Ministerio de Salud Pública exige, y se compra. Y se compra acorde al Vademécum, que es lo que nuestros médicos tienen que recetar. Mediante esto, desgraciadamente, se formó un show mediático que quiere tener ni nada más ni nada menos de un rédito político y de querer desprestigiar a la administración en lo que esto refiere, ¿no? ¿Dan garantía los medicamentos similares que se están entregando en las farmacias? Nosotros cada vez que compramos fármacos, por supuesto que sí, porque eso es el Ministerio de Salud Pública y que regula cada vez que se autoriza un fármaco a salir en copia. Cuando yo te hablo del Vademécum, siempre los Vademécum son por genéricos. Los nombres comerciales pueden ser muchos. A veces hay gente que también acusa a que no existe cuando no está el mismo nombre comercial que tomaba. Que esas también son variaciones del mercado y que ocurre no solo en ACE, sino que también en los medios privados, ¿no? Lógicamente que la autoridad de Contralor acá es el Ministerio de Salud Pública, pero ¿ACE está tratando alguna campaña o similar ante lo que son la crecida de casos de dengue? Sí, nosotros estamos con nuestros centros y tenemos la gerencia asistencial junto con la gerencia general y con comités que tenemos en cada uno de los centros trabajando, ¿verdad?, trabajando para ello. Hay que adecuar todos los centros, desde que son muy grandes. Se pueden imaginar que tenemos nada más ni nada menos que 900 puntos, ¿no?, en el cual se trabaja desde los mosquiteros hasta los lugares de internación de cada uno de los pacientes. Hoy llamó la atención una situación que se vivió en el Ministerio de Salud Pública, simplemente para llevar tranquilidad a la población en general. ¿Hay algún tipo de riesgo por la presencia de murciélagos, por ejemplo, que se denunció en el edificio? No, nosotros en ACE no tenemos. Digo, ese problema no lo hemos tenido. Sabemos que un murciélago puede haber en cualquier centro grande, ¿no? No hemos tenido esas denuncias ni se han contratado. Bueno, básicamente. Ahí tenía la palabra entonces del presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información, en este caso que tiene que ver con el Parlamento. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ana Olivera, estuvo en la tarde de ayer en la sala 17 del anexo, donde se realizó un seminario vinculado al tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista educativo. Sobre todo a partir de lo que es la propuesta del diputado Rodrigo Goni, del Partido Blanco, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, de buscar una regularización del tema de la IA. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la Cámara Baja, la diputada comunista Ana Olivera. Que pensar cómo se resuelven, porque estamos en contra de los avances tecnológicos, ¿verdad que no? No es eso. Entonces, ¿cómo algo no es ni bueno ni malo en sí mismo, no? O sea, ¿qué pensamos de la energía nuclear? ¿Para qué fue pensada? ¿No? Es decir, pongámonos como ejemplo, mirando, ¿no? Es decir, entonces creo que aquí el problema es cómo nos posicionamos. Pero lo que a mí más me preocupa es que en realidad se va generando sobre estas herramientas una autoridad en la que uno no se cuestiona si es verdad lo que dice o no. O sea, inconscientemente pensamos que si yo te pregunto lo que vos me vas a decir es la realidad. Y eso me parece que es uno de los temas sobre los cuales nosotros deberíamos trabajar. Me decía hoy una persona hablando de este tema, antes en la televisión, cuando alguien quería venderte un medicamento, salía un señor vestido con túnica, que parecía que era el médico, y te mostraba que tal medicamento era fantástico. Bueno, hoy vos buscas acá y pensás que lo que aquí te dice, esa es la realidad. Por otro lado, y no se preocupen que yo no hice una tesis sobre esto, pero este es un tema que me interesa muchísimo, creo que también en la educación hay otro tema para abordar que está vinculado con educar en la ética, porque la inteligencia artificial generativa tiene otros aspectos. La generativa tiene el aspecto que utiliza lo elaborado por otros. Yo participé hace un tiempo de una actividad que hicieron en el Centro Cultural ahí de Villa Dolores, y entonces hubo varios ejemplos. Diego Dresler planteaba uno bien interesante por Agadu, que tiene que ver con una artista brasilera, que la vimos cantando allí, y la artista brasilera había muerto, cantaba una canción que nunca cantó, y eran los 70 años de una empresa muy reconocida que obviamente terminó pagándole derechos de autor a la familia. Acá estos temas también están sobre la mesa. Después está el tema entre los pares. En el tema entre los pares está también, por ejemplo, tienen un nombre especial que en esa charla a la que fui se expresó, que es el de la fotografía. Bueno, la utilización de la fotografía entre pares, modificando la fotografía e incorporándose a la forma de bullying, también es un tema que nosotros tenemos que mirar desde la educación. O sea que esto, para analizar, no va a alcanzar con todo lo que ustedes digan en el día de hoy, tiene muchas puntas, solamente sobre el tema de la educación. Entonces, me parece que es una iniciativa bien importante, que la podemos seguir reproduciendo acá, que tiene que reproducirse en los distintos organismos, que tenemos que ponerle pienso, sobre todo si hay quien está pensando en su regulación. Cambiamos de tema y en este caso el planteo pasa por el tema de los desplazados a nivel de inundaciones. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, estuvo inaugurando ayer una zona ahí en el barrio Palermo para, en contexto con el INAU, realizar un CAIF. Pero obviamente que el tema de los asentamientos, el tema vinculado también, como decíamos, a los desplazados por inundaciones está sobre la mesa. El ministro dice que se está dando la respuesta que se puede dar, que se está en contacto con el SINAI, Sistema Nacional de Emergencia, y que en el tema de los asentamientos las prioridades las dan las intendencias. Escuchamos lo que decía Lozano. Esperar de que sigamos entregando, trabajando para poder entregar viviendas lo antes posible en los 19 departamentos del país. Se está trabajando en forma inédita, en forma simultánea, en los 19 departamentos del país. El plan Avanzar, algo así como más de 15.000 soluciones habitacionales va a tener durante este periodo. Como ustedes saben, el plan Avanzar lleva unos 2 años en actividades y ahora es cuando llega el momento de realmente materializar todo lo que son las obras del Avanzar. Estamos acelerando todo lo que son los procedimientos administrativos, los procedimientos de compra, como también las obras. Estamos realizando dentro del plan Avanzar obras que se comienza y a los 5 o 6 meses se están inaugurando. Y están, como ustedes también conocen, el plan Avanzar trabaja sobre aquellas personas más necesitadas, por aquellos más carenciados que viven en forma indigna en nuestros asentamientos irregulares. Ministro, aprovecho a consultarle por la situación de los asentamientos inundados a causa de las diversas lluvias. ¿Cómo se está trabajando al respecto? Sí, nos hemos puesto en contacto con SINAE, con Santiago Caramés, como también con los intendentes departamentales de las zonas más afectadas, a los efectos de dar una ayuda importante en todo lo que tiene que ver con materiales y demás ayuda desde el punto de vista técnico que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial pueda proporcionar. Es así que estamos trabajando ante estas inclemencias que, como ustedes saben, del tiempo que uno muchas veces no las puede prever en cuanto a la magnitud de las mismas, sí fueron muy importantes, empezaron con las turbonadas del fin de semana pasado y posteriormente con las lluvias. Es decir, estamos trabajando también en ese aspecto. Hay un reclamo puntual de un asentamiento que es al lado de una cañada de Antares. ¿Tiene fecha de reloj o cómo se va a trabajar allí? Todos los asentamientos se trabajan acorde con lo que es la planificación de cada una de las intendencias. Cada una de las intendencias en realidad son las que designan sobre qué asentamientos trabajar primero. Es decir, que acorde con esa planificación, sí, claro que vamos a trabajar en todos. Por otra parte, y hablando de temas vinculados a las intendencias, hubo una firma ayer con la presencia del presidente de la República, la calle Pou, en la sede de Torre Ejecutiva, para un acuerdo entre OPP, la Oficina de Servicio Civil y el Congreso de Intendentes, a fin del asesoramiento en la formación de funcionarios, tanto para las comunas como también para las alcaldías. Ariel Sánchez, que es el director de la Oficina de Servicio Civil, explicó el acuerdo. Bueno, básicamente es atender las necesidades tanto de gobiernos municipales como a nivel de los municipios, las alcaldías, pero municipios que es el nombre correcto de mencionarlos, de capacitarse en algunas materias en las cuales se habían identificado necesidades. Particularmente en materia financiera contable, en materia de ejecución de proyectos, a los efectos de elaborar los proyectos al comienzo de cada instancia presupuestal, de poder ejecutarlos adecuadamente desde el punto de vista financiero contable. Nosotros debemos recordar que la administración centralizada vuelca recursos a los gobiernos departamentales y particularmente a los municipios, y eso implica un desarrollo adecuado desde el punto de vista presupuestal y de rendición de cuentas frente a la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, frente al Tribunal de Cuentas, y además también se requirió capacitación en materia normativa, actualización desde el punto de vista normativo. ¿Se van a inscribir los que les interese o es obligación? ¿Cómo se va a instrumentar? Bien. A partir precisamente de la autonomía de los gobiernos departamentales, la identificación del personal que se tiene que capacitar es voluntad de cada gobierno departamental. No obstante eso, las inscripciones van a ser abiertas y va a haber un proceso de selección a los efectos de distribuir las capacidades de los cursos para los 19 gobiernos departamentales. Sánchez, ¿esta política surge de abajo hacia arriba? Digamos, ¿es un reclamo de los gobiernos? Porque ahora decían, por ejemplo, que muchas veces presentan un proyecto que tiene fallas, vuelve y se pierde mucho tiempo, que faltaba esa capacitación. Bueno, nosotros todos recordamos que la creación de los municipios es relativamente reciente en el sistema institucional uruguayo, ¿no? O sea, quizás es el nivel más nuevo de creación de instituciones gubernamentales, el tercer nivel de gobierno que se menciona. Y eso requiere capacitaciones, requiere competencias, precisamente, como decía, los efectos de proyectar los presupuestos, de ejecutarlos, de rendir cuentas frente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y obviamente también cumplir con los requisitos presupuestales a nivel del Tribunal de Cuentas, ¿no? Pero, concretamente, a tu pregunta, la necesidad se identificó desde los dos lados, desde el punto de vista de los municipios y de los ejecutivos departamentales, y también desde la Oficina del Planeamiento Presupuesto y del Servicio Civil, donde constantemente se nos hace consultas respecto a normativa, actualización, procesos disciplinarios, procesos administrativos, ética en la función pública, todos esos temas que son están en la diaria de las consultas, tanto al Servicio Civil como a la Oficina del Planeamiento Presupuesto. Ahí tenía la palabra de Sánchez, representante de la Oficina de Servicio Civil. Nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está Héctor Vicente, lo veo por el reflejo del vidrio, preparado para el flash.